Ecuador, Guatemala, poniendo el sabor. Y crees el flow bellaco, el caribeño, el sandunguero. ¡Nos fuimos otra vez! ¡Traga, traga, traga! ¿Cómo baila el morena? ¡Traga, traga, traga! ¿Cómo mueve esa nena? ¡Traga, traga, traga! Parece sirena, modelando en la arena. ¡Traga, traga, traga! ¿Cómo baila el morena? ¡Traga, traga, traga! ¿Cómo mueve esa nena? ¡Traga, traga, traga! Parece sirena, modelando en la arena. Sabor jacarandosa, lo melosa, maliciosa. Gata, gata, gata, gata.